cualquiera, cualquiera. En Río Lobos un día cualquiera, en Río Lobos, en Río Lobos, en el parque han encontrado a un borracho, todo tirado, un bastardo ha atacado y a cinco hombres ha mutilado, mujeres que se van a tirar la basura y al volver han follado hasta con el cura. Un día cualquiera en Río Lobos, en Río Lobos un día cualquiera, en Río Lobos, en Río Lobos. Un día cualquiera en Río Lobos, en Río Lobos, un día cualquiera en Río Lobos, en Río Lobos, en el agua del grifo han encontrado sapo, culebra y hasta un venado. Un cocodrilo se ha escapado y en el pantano se ha quedado un tío con la cabeza para abajo colgado, ovnis extraterrestres que rozan los tejados. Un día cualquiera en Río Lobos, en Río Lobos, un día cualquiera en Río Lobos, en Río Lobos. Un día cualquiera en Río Lobos, en Río Lobos, un día cualquiera en Río Lobos, en Río Lobos, en la escuela han encontrado jeringuillas de jaco que han usado. Cinco hermanos se han pegado por la herencia, se han reventado. Personas que venden a sus hijas al cura a cambio de una casa, vaya locura. Un día cualquiera en Río Lobos, en Río Lobos, un día cualquiera en Río Lobos, en Río Lobos.